Recordes, el programa donde descubrimos los ingredientes que componen canciones. Un espacio de Radio Lufu. Hola, bienvenidos y bienvenidas a el Recordes número 6 aquí en RadioLufu.cl. Soy Marcelo Bustamante y hoy día nos acompañan Marcelo François y Sergio Sepúlveda de Adolescentes Sin Idea. ¿Cómo están, chiquillos? Bien. Bien, bien. Bien, muchas gracias aquí en esta oportunidad de estar en esta sesión. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber venido a Adolescentes Sin Idea, que es una banda que se formó en el año 2015. En julio de 2017 lanzaron su EP homónimo, con el que les fue súper bien. Llegaron al rec con él y todo, y ahora están trabajando en su primer larga duración, que se llama Happy Depresivo, que se espera para a mediados del segundo semestre. Y en mayo de este año lanzaron el single Sol. Y esa es la canción que vamos a estar, de la que vamos a estar descubriendo todo hoy día en este nuevo capítulo de Recordes. Vamos al tiro allá. Cuéntenme cuándo y cómo nació la canción Sol. El tema lo tenemos así como de principio de la banda. Parece que te había escrito en una entrevista de sí, que lo teníamos del 2016. Quedó fuera el disco porque pensamos que era como muy, muy piola, como muy tranquilo, así queríamos como tirar toda la carne a la parrilla. Y ahora lo vamos a sacar, si es que sacamos el segundo disco. No, sí, pero sí, sí, pero sí, que no, es que además el tema en sí calza un poco con la entidad de los Happy Dep, por decir una manera, ya que el EP de Ola y Tiburones es como una mezcla que puede ser un poco melancólica, pero no tan melancólica como el tema que sacamos. Claro. Entonces, ahora el primer full álbum va a tener esa mezcla entre cosas bonitas, que son, por decirte, bailables, y otras que son más estar como en la soledad, o extrañar a una cierta persona, y eso que también demuestra el single, que un poco tiene esa temática de esta dedicarle a tal persona esta canción, claro, como también uno se lo puede dedicar a sí mismo el tema. Entonces, es por lo mismo que el Sol va a estar incluido para este primer larga duración Happy Depresivo. Claro, es como una sensibilidad más. Sí, ahora es mucho, ahora la fibra es más sensible. Como a escucharlo con la lluvia. También. Acostado, claro. Con un café. Pero entonces ustedes tenían el tema ya listo y arreglado, así, súper arreglado hace rato. No, teníamos solamente como el arpegio, ¿no? Así sí. Que, teníamos como el arreglo y como que tocábamos el tema, los derechos los tocábamos en vivo, pero como que hacíamos siempre lo mismo. Le faltaba un cambio y este año dijimos, ya, hagámosle un cambio. Como que en una parte del tema como que dijimos, ya, paremos todo y como que se queda la batería con algún arpegio y como que ya hace un rato y revienta y como que en un momento como que se pone como medio psicodélico, le ponemos la guitarra, harto. Toque detalles como por ejemplo un piano atmosférico. Claro. Esos detalles que van a ir sumando en la canción. Y bueno, eso ya entra antes de la etapa de grabación del tema, asumo. Se ponen a arreglarlo para que sea ya como un... agarre forma de tema, me imagino. Claro, claro. ¿Cuándo fue eso, más o menos? Todo el rato lo mismo, dijimos ya, hagámosle un cambio. A principio de año empezamos a maquetear el tema. Y de hecho... Bueno, tenemos varios temas maqueteados como para grabar un material nuevo. Pero el año pasado grabamos una especie de demo y grabamos 4 temas y como que el único que rescatamos fue Sol. Y rescatamos la batería y de ahí empezamos a trabajar con la batería. Pero no es que hayamos dicho ya lancémoslo como single, va a pegar, no sé. Como que era lo único que teníamos y dijimos ya grabemos esto. Y que tenías listo ya. Sí, sí. Claro. Pero los otros temas del disco ya están más o menos definidos o falta todavía. Sí, tenemos todo definido, falta la plata. Sí, está definido, pero hasta el curso de lo que ha sido lo último, por decirte, como los 6 ensayos, han surgido como temas que por lo menos consideramos que son mejores que los primeros que estaban en la lista, en la palestra de en el álbum. Y nada, o sea, como que igual... Eso como que hasta nosotros es como algo inesperado porque como que llega una idea, llegamos con una idea así y pan, aparece un nuevo tema y ¡ay, que suena bien esto y todo! Entonces, y en el caso sí, porque tú mencionaste que sí, que era como esto que habían temas viejos, que sí, que ya estaban como un poquito antes listos del EP. También sucede con varias canciones que ha tenido la banda. O sea, es solamente que en el momento que se hizo el EP, se juntaron canciones que eran como, tenían una temática. Las que más... Sí, y Sol cumple, digamos, la temática con esto del álbum. Tenían unidad entre ellas, claro. Sí. Y ahora, ustedes cuando componen, en este caso al menos, no sé cómo funcionó la letra venía de antes, la letra se fue construyendo de acuerdo al mood de la canción, ¿cómo fue? Generalmente cuando... Bueno, yo hago los temas. Cuando yo lo hago, hago la guitarra primero, como que se me ocurre una idea con la guitarra, estoy generalmente en mi pieza, así como encerrado. Me conecto al computador y se me ocurre algo interesante, lo grabo, ¿ya? Con la interfaz, la conecto a la guitarra, al computador, y grabo una idea. Y ahí le agrego, no sé, una batería así como electrónica, le hago partes de bajo con las cuerdas de la guitarra. Y le voy, como generalmente, como que le pongo como una letra, pero sin letras, como que un chamullo. Porque chamullo así en inglés, y como que... Claro, y de ahí cuando llega el momento de grabarlo, ahí como que digo, chuta, tengo que ponerle una letra, porque no puedo dar chamullo. Y generalmente la letra se me ocurre cuando voy a grabar el tema, así como en la micro, el mismo día, porque soy súper malo para escribir letras, no me nace. Igual también como que tiene todo como un tema muy atmosférico, y también como que como decías tú, la melodía de la letra quizás importa tanto más como la letra, porque crea como se transmite más el sentimiento que las palabras. Sí, generalmente se me ocurre como una idea y como que digo una palabra, así como sol, ya, y como que el tema es sol, pero de ahí a escribir, por ejemplo, nunca he escrito una letra antes que la guitarra. Antes de la canción, no. Claro. Por lo que se me ocurre una idea así como en la micro. Así. Soy más bueno para primero hacer las melodías y de ahí. Como que para mí la voz es como parte de la melodía del tema. Claro. Como otro instrumento. Otro instrumento, así, sí. No. Me encantaría escribir, ser bueno para escribir, pero no. Claro, no me nace mucho. ¿Y este tema entonces lo grabaron en qué estudio están grabando? ¿Dónde están grabando el disco? ¿Cierto? Este tema lo grabamos en Alcoa Studio. Alcoa Records. Sí. O sea, lo empezamos a grabar en la Udeconce, en la radio. Que es como un estudio, y después, eso fue el año pasado, y ahora en Alcoa Records. Y así vamos a ir grabando los temas en cada. En un estudio diferente, sí. Voy probando cuál es mejor. Claro. De la canción, cómo va evolucionando la melodía. Tiene intro, verso, ¿cómo va ahí? Siguen una estructura, no sé si la siguen, si no la siguen también es una respuesta válida. Es que... Más que nada lo que quería, yo cuando empecé como que dije ya quiero hacer un tema con la guitarra que sea como la guitarra del primer disco de los Smiths, como bien melancólica y con harto arpegio. Y de a poco fue agarrando, de primera la batería era como de otra manera, como dijimos ya, mira, la batería tengámosle así como un ritmo constante, y llega un momento que tiene como una caída, y ahí como que le ponemos unas guitarras más melancólicas, y después sube y más guitarra y hasta que... Sí. Cuando tocan en vivo, se dan en la volada o ya lo tienen como... armado así. Aquí podemos alargarnos, por ejemplo, el solo ya, si me largo. O sea, de primera no íbamos en la bola y ahora como que ya... Sí. Nos fuimos mucho en la bola. Sí. Como que ya la bola ya la cachamos. Claro. Ahora que el tema está súper estructurado, como al mismo tiempo nos regimos como lo que fue el producto final de la canción. Pues. Antes de sacar el single, lo tocábamos así como... Libre Albedrío se puede. Como Jam. Sí, claro, como tipo Jam, y ahora como que la gente conoce esta nota, tal ahí, entonces ahora ya no podemos jugar tanto. Posiblemente la parte donde hay como un solo y todo, y claro, podría ser un poco, pero claro. De ahí ya no lo alargamos mucho, claro, como cuando, era antes. Cuando llega un momento que la grabáis, como que la gente espera que hagáis lo mismo. Sí, lo mismo, sí. Y como que a veces uno sí. graba y después en vivo se te ocurre otra cosa. Como que, sí, bueno, igual que toda la música, uno cuando te gusta una banda querés que haga lo mismo. Esa versión, sí, claro. Pero a veces suena mejor. Sí, es como el arreglo que le hicieron en vivo, no me gusta. Sí. De más, sí. Ese sí. mismo solo, igual. Igual y todo, sí, es que hay uno... Y el tema de la voz, igual la letra, como que te cambia, el cartel de una cosa, lo canta yo. Es que hay algunos melomanitos, entonces como que eso claro. también... hay que, bueno, tocar un poco al pie de la letra en este caso. Claro, hay que como seguir al pie de la letra, sí. para que la gente que claro. lo escuche. Hacer una versión de la versión en estudio. Cuéntame un poco cómo es las notas de la canción, una demostración de una parte de la canción. No sé, el tema bueno. es súper... básico. Es que los acordes son... Los acordes son dos notas sol. O sea, la idea original del tema era todo el rato está como el... ¿Qué nota es esa, por ejemplo? Me imagino que es un sol. Sí, un sol. Claramente un sol y un re. Sí. Cuando lo ves suena como más triste. Sí, que suena más redondeo abierto. Claro, como que llega el cuarto octavo tiempo y se mete la guitarra al Sergio y se mete con otro monte. Sí. Como que una guitarra con la otra contrastan y como que se crea algo. Claro. Algo sí. bonito. Es que lo que pasa es que igualmente... Yo y todo el... Sí. Voy cantando y haciendo la pelea y Sergio le va haciendo punteo, acorde y como que va, claro. va subiendo. Llega un momento que sube y nos quedamos... Y baja y sube y... Entonces le cambiamos la cápsula, yo le cambio la cápsula. Sí. Vamos férico. Y como que el público hablaba. No. Entonces básicamente toda la canción es como casi pedal, así como... Claro, harto efecto, está tapado. Está tapado, mucho efecto y el matiz es súper importante en el tema, porque ahí es cuando es la magia de la canción. Pues. Es simple, pero los matices el que hacen... Claro. Sí. Los es matices. Como, es como, o sea, me refería como a nota pedal, así como una nota constante durante toda la canción, que sí. crea, digamos, el trance. Pero casi todos los temas nosotros claro. son así, son como dos notas, tres notas, y como que más que nada jugamos con los punteos, la regla. Como que nos gustan mucho los punteos como de The Cure, así como bonitos. Claro, sí. Sí, es que manteniendo como un tipo de acordes, eso saca un poco esto del tema. Bueno, se va repitiendo como dijo el Chelo, así como la base. Y uno puede estar jugando encima y de fover ahí entonces, ahí entramos a jugar con los matices. Bonito entonces. Muchas gracias chiquillos por haber venido a la radio a contar todo sobre Sol. Muy bonito todo. Los dejamos invitados por supuesto a seguirlos en redes sociales. Adolescentes Sin Edad, Facebook, Instagram, Twitter igual estoy usando sí. a todos los retweets. Que la me vezca Twitter así. Retweet. También tienen un Bandcamp donde pueden. Sí, también Bandcamp, SoundCloud, no sé qué más. Todo lo que. YouTube también, sí. Claro. Como que lo más accesible para todos, YouTube. Sí. Bueno, Spotify también. Spotify igual, por supuesto. Claro, sí. Para los más cuicos. Sí, pero como he dicho anteriormente, nosotros nuestro fuerte es las redes sociales y el Instagram. Siempre Instagram, Facebook, estamos ahí YouTube, subiendo. Bueno. Pantallazo de la gente, claro. del etiqueta a la banda. Y todo eso. Hay buen feedback gracias. Con la gente en ese sentido. Hay que nos ayudaron para tocar en el rec. También, claro, sí, bueno, sí, totalmente. Buenísimo. La campaña, sí, por supuesto. Muchas gracias a ustedes también por haber escuchado este programa. Soy Marcelo Bustamante, esto fue Recortes número 6. Nos quedamos entonces con la versión en estudio de Sol por los Adolescentes Sin Edad. Recordes, el programa donde descubrimos los ingredientes que componen canciones. Un espacio de Radio Lufu.